a mi hijo. Salió peor que yo. Me alegro. Él quería cambiar este mundo. Hay que cambiarlo. No pueden haber niñitas chicas de 13, 14 años en la prostitución, papá, por 500 pesos, me decía. No pueden haber jóvenes de mi población medio en la pasta base. Jóvenes que salen de cuarto medio no pueden entrar a la universidad porque no tienen. Así que quiero que esto sea en paz, en tranquilidad, porque nosotros es lo que buscamos. Compañero Yuli Cariqueo, presente. Compañero, amigo y hermano, tu recuerdo no será pasajero. Nos enseñaste el amor por la lucha, fuiste y serás el mejor ejemplo de compromiso, hermandad y lealtad. Lucharemos por ti y por todos los caídos. Yo lo entiendo perfectamente cuando uno pierde un hijo. Ustedes saben que yo perdí 3 hijos. Tenemos que realmente cada vez cuidar más nuestras vidas. Valen tanto, sobre todo las vidas de los jóvenes. No podemos seguir, como he dicho varias veces, que nos sigan matando jóvenes. Y en ese sentido tenemos que trabajar juntos, jóvenes, viejos, juntos, para que no tomen más gente presa, para que no le peguen más a los nuestros, para que no maten más gente. Ustedes los jóvenes son nuestra esperanza, en ustedes, en el corazón de ustedes están los cambios, y que sigamos soñando, y que es posible cambiar esto, porque en el fondo queremos una sociedad distinta, una sociedad de hermanos, una sociedad de justicia, eso es lo que queremos. Este es el lugar donde nos tomaron detenidos el día 29 después de la marcha. El Johnny en el colectivo en Puño en Alto era una persona que trabajaba caleta, bro. Era una persona que onda, te decía vamos y vamos. Era como la persona igual que le daba tal vez ese toque de alegría al trabajo. Era un luchador, pero un luchador feliz de lo que tenía. De lo que hacía. De lo que hacía. Vivía con nosotros. Él decía siempre que era el manager. Él decía que era el manager. Y en cuanto a hip hop le gustaba escuchar como los grupos. Yo escuchaba como grupos más de población igual. La fuerza que da el Johnny, porque siempre te tiraba para arriba. A pesar de todo, era como la fuerza que tenía siempre para echarle para adelante en la vida. Él hacía la unión en el grupo, cuando habían disputas, porque muchas veces tuvimos discusiones y él siempre era el que nos unía a todos. Ese tema quiere decir de la flojera, habla como de entre el compromiso y la flojera, ¿cachai? Salió súper lindo la letra. El rap tiene ese sentido de subvertir la manera lineal de hacer música y en cuanto a su contenido, la función de generar reflexión, denuncia y de hacer fluir los sentimientos. Decía, un despojo hacia el viejo flojo, no es un simple antojo, me reflejo en tus ojos, para demostrar mi viejo compromiso hip hop, mojo la toalla, que limpia el puño rojo, que agito en la batalla, mi pueblo ya no calla, despierta con su enojo, los ricos con su oro, llenándose de elogio, los pobres con sus flores, llenándose de amores, seremos los actores de las revoluciones. Mira, para mí era un gran hijo, respetuoso, cariñoso, era amoroso, era mi compañía, y aquí en el pasaje toda la gente lo quería, porque fue súper respetuoso con la gente. La marcha que se hizo el 21 de marzo fue de gente que no era de ningún partido, fue de pura gente como usted. Un día venía del colegio y me dijo, uy, estás ahí en el Paco de San Pablo y había caleta gente, pero muchos Pacos. Y en esa vuelta aparecieron esos Pacos los de negro. Aparecieron con fusil y toda la cuestión, así todo al suelo. A veces me llevo los hijos allá de adelante, pero los hijos adelante, vamos. Tengo sangre mapuche. Y dale, mamá. Ahora dice, se bien, cuídense mucho. Cuídense, cuídense. Mira que estos desgraciados andan detrás de nosotros. Para mí es que fue un crimen. Para mí yo pensé que la dictadura había terminado, pero con lo que le pasó a mi hijo, sobre el hecho de él ser un luchador social, por luchar por los pobres. Mi hijo no pertenecía a ningún partido político. luchaba por los mapuches, él siempre luchó contra los ricos. Como me decía, hay gente que pasa hambre, dijo, y hay otra gente, dijo, que está súper bien. A los pacos, ni me diga, dice que les tomé un odio. Yo a los pacos, ahora les tomé odio. Hay que seguir luchando, pero que todavía hay esperanza. Y tenemos que seguir luchando. Para ustedes, para que haya una mejor educación, trabajo, todas esas cosas. Tienen que seguir luchando. Mi hijo y yo y mi familia están con ustedes, con todos ustedes. Están adelante, si pueden. Si se pueden ganar, está bien. Hemos partido sin partido político, activos por lo humano críticos, bandidos con perdido estado cínico, satírico, expandido el latido anímico, de justicia, libertad, paz y hermandad de oprimidos, que se chiflen y pifien a Paco culiao, dicen nos han violentado, sus símbolos son dos rifles cruzados, si la ley no protege a nuestros cabros chicos, matemos a los psicópatas, pura pata al hocico, voy, remando a Roma, llevo por remo una rama, mañana espero derramar sangre en la sotana máscara, su lujo y lujuria me encandila, hermana, la única iglesia que me ilumina es la que arde en llamas. Dios está en los ojos de mis padres cada tarde, cuando los veo sudar, sacarse la concha su madre. Ven a ver, esto no es Beverly Hills, entiende, acá hay mujeres que beben hasta con un bebé.